Exposición temporal Prensa Histórica Arevalense, 1898-1962. Hoy día 9 hemos inaugurado la Exposición temporal Prensa Histórica Arevalense, 1898-1962, organizada por la Alhóndiga de Arévalo, Asociación de Cultura y Patrimonio. La muestra está estructurada en varios capítulos: las publicaciones, los directores, redactores, escritores, poetas, corresponsales y otros no menos importantes, acontecimientos importantes y otros no tanto, la prensa y las comarcas y las casas comerciales, los anunciantes y los anuncios. Entre las cabeceras expuestas destacan las de La Voz de Arévalo, El Despertar, Juvenilia, El Adaja, Heraldo de Arévalo, El Faro del Distrito, La Región, Tierra Castellana, Tierra de Arévalo, La Llanura o Democracia. Como magnífico complemento de esta muestra, el próximo jueves 15 a las 8:30, don Maximiliano Fernández Fernández, doctor en Ciencias de la Información, ofrecerá una conferencia para profundizar en el tema. Entrada libre hasta completar el aforo. Museo de Historia de Arévalo.blogspot.com